Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estamos escuchando, Karina. Bien, bárbaro. Jorge, mañana que sigue, como les decía hoy más temprano, con muchos pareceres, ahora se presenta absolutamente gris. Estamos en la oficina de la Dirección Ambiental, estamos con con Jorge Piris. Me confunde siempre esta dirección con este nombre nuevo. ¿Es la Dirección de Gestión Ambiental? Ahí va, es el director de Gestión Ambiental. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, buen día, ¿cómo estás, Jorge? Esto de cambiarle los nombres, Jorge, a ver. Cambiamos porque nos vamos modernizando. Hoy por hoy, pasa más por gestión ambiental todas las áreas que tiene la intendencia, la dirección general, que por lo que era higiene. Es cierto. Venimos a hablar de un tema puntual, pero ahora de camino hasta aquí me encuentro con que allí, la parada 16 de Roosevelt frente a la Petrobras, se están talando los árboles que dan mano hacia Maldonado. ¿Todos los árboles de la vereda es por algo puntual? Ahí se viene una obra vial grande. Lamentablemente vieron tres árboles que quedaban en la mitad de la calle porque va a haber un corrimiento de Roosevelt. Es una esquina que tiene problemática grande de accidentes de tránsito. Y bueno, se van a plantar la misma especie, pero lamentablemente hay que sacrificar esos tres árboles. Bien. ¿Sabes que tuve la ilusión de que se iban a reparar las ciclovías? Dije, bueno, acá se vienen todas las ciclovías. No, esa no es una ilusión porque está dentro del plan. Plan quinquenal, todo lo que es la ciclovía de Roosevelt requiere varios tipos de reparación. En algunos lados va a haber que hacer cordones porque los autos se vienen arriba. En otros lados va a haber que repararla porque las raíces la han roto. En algún lado incluso hemos visto que hay que bajarla, que está muy alta. Pero la reparación de toda la ciclovía de Roosevelt es parte del plan que tiene obra. ¿Se ha hecho alguna vez, usted ha pensado alguna vez, o tal vez ya se hace, la posibilidad de llamarles la atención a todos los autos que estacionan en la ciclovía puntualmente? Te estoy hablando de Pedregosa Sierra, donde todos los autos estacionan allí en lo que corresponde a la ciclovía. La otra vez estábamos con el intendente caminando toda la parte de la parada 5 hasta la parada 3 de Roosevelt. Los autos no solo que paran sobre la ciclovía, sino que han destrozado el metro y medio ese del lomito que había de pasto, que era lo que dejaba prolija la ciclovía. Y bueno, ahí es uno de los lugares que pensamos hacer cordón para tratar de contener. Y como ese lugar, hay varios lugares en Roosevelt que tenemos problemas. Buenas noticias. Jorge, decía, veníamos porque se va a estar mañana, a partir de mañana se van a estar realizando apertura de varios parques, también de allí del Cerro Pan de Azúcar. Queremos saber, esto además de las reuniones que se habilitan con más de 100 personas, sé que tenemos poco tiempo, pero queremos detalles. Queremos saber puntualmente qué es lo que se va a estar abriendo, con qué tipo de protocolos, con qué tipo de aforo. Bueno, vamos a abrir la reserva de fauna, el Parque Jahuel y las grutas de Salamanca. El protocolo era el mismo que venía funcionando antes de cerrarse. Abren a partir de mañana. Bueno, va a haber todo un sistema en la entrada de tomada de temperatura, el tema de tapabocas, se le va a decir un poco el funcionamiento a la gente que ingrese. Y en el caso específico de Jahuel, tenemos un aforo de 500 personas. La parte de atrás de Jahuel, la entrada de atrás sobre Isabel de Castilla, va a estar cerrada, solamente se puede ingresar por Aparicio Saravia. Y esto es a partir de mañana a las 11. Bien, en cuanto a lo que son las fiestas y reuniones, se habilita justamente la posibilidad de más de 100 personas. En lo que es el comunicado no se habla de la posibilidad de trabajar en conjunto ustedes con el SECOED. La pregunta es, en el caso de la fiscalización o denuncias recibidas por la gente con estas situaciones, ¿cómo se controla teniendo en cuenta el personal que hoy se dispone tanto de SECOED como desde la Intendencia? Porque al estar habilitadas las fiestas, suponemos o entendemos, van a ser muchísimas para controlar. Nosotros tenemos ya un equipo inspectivo armado, que aparte tenemos el apoyo del SECOED, que es la policía, prefectura, y bueno, va a ser parte de armar un plan para poder concurrir a todos esos lugares a controlar. Estamos hablando de que lo que se ha abierto y el protocolo que hay es para lugares habilitados, ¿ah? Son para eventos y fiestas para lugares habilitados, ¿ah? Con un aforo de hasta 80 personas en lugares cerrados y hasta 100 personas en lugares abiertos, pero no suma. eso uno lo otro. Y por otro lado, los restaurantes, bares, todo, que se extiende el horario hasta la 1 de la mañana. ¿Se sigue trabajando en conjunto con Segovia? Se sigue trabajando en conjunto. Jorge, ¿preguntas desde allí? Jorge, cuando dices lugares habilitados, sí, estamos hablando de fiestas, por ejemplo, ¿verdad? Pero si la actividad es una casa de familia, ¿hay algún límite para decirle a la gente, bueno, usted en su casa no puede hacer una reunión con más de tantas personas? ¿Está previsto eso? Lo que pasa es que lo que largó el gobierno nacional, sí, que habilita para lugares habilitados. O sea que no se puede hacer. Hoy no son lugares habilitados. Bueno, no, pero está bien, pero es bueno puntualizarlo, porque si no la gente piensa que en la casa puede hacer lo que quiera a partir de ahora. No, en las casas vamos a seguir con la misma modalidad que se viene de lo de aglomeraciones, porque el decreto de aglomeraciones sigue vigente. Uh-huh. Bien. Lo que el gobierno habilita es puntualmente para los salones de evento y de fiesta o lugares donde tengan salones habilitados. El caso, por ejemplo, un hotel o un restaurante que pueda hacer un evento o una fiesta, hasta eso. Ahora, los protocolos son bien claros. Estamos hablando de no baile, con determinadas características. Bien. Y en lo que hablaste de los parques, hablaste del aforo del Jagüel. ¿Tienen también aforos, por ejemplo, el Cerro Pan de Azúcar? No se ha sabido si Pueblo Gaucho se vuelve a habilitar o no. No sé si allí el donde están los quinchos, como es el parque indígena, también se va a habilitar. Por ahora no. Ajá. En esta primera etapa es esto. Bien. Y bueno, vamos a ver cómo sigue evolucionando el tema de los contagios. Maldonado es uno de los lugares que estamos más alto, por el índice de Harvard. Y bueno, a medida que veamos que esto va descendiendo y que la vacunación va dando su resultado, tanto el gobierno nacional como el departamental irán tomando medidas. Bien, la disposición es lo que tiene que ver con las actividades deportivas, ¿tá? Y todo lo que tiene que ver con el fútbol amateur y los partidos de fútbol 5 y todo eso. ¿Eso también está acotado en la cantidad de participantes? Eso ya estaba habilitado, sí, todo lo que es, y bueno, ahí el área de deporte es quien está, va a ser el control. Uh-huh. No habla en ningún lado, ni está acotado en ningún lado el tema de la cantidad de gente, sí habla del público. Uh-huh. Pero no de los participantes, digamos. No de los participantes. Ah, bien. Bárbaro. Karina, no sé si vos ibas a hacer alguna pregunta sobre algún otro tema o algo. No, Jorge, en realidad vamos a hacer esa a cuenta porque sé que ustedes ya están retrasados con la nota central que tenemos allí. Bueno, así que bueno, le agradecemos mucho a Jorge que nos ha recibido. No, bien. Vamos a volver. Pero esto era lo básico. Te volvemos a convocar dentro de algunos días y hablamos de otros temas que tienen que ver con tu dirección, Jorge. ¿Cómo no? Muy amable. Buena jornada, chao. Cerramos, nos volvemos a reencontrar en un ratito. Gracias, Karina. Chao. Frecuencia abierta.